¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Ojos de Oriental. Esta tarde vamos a continuar un poco, pues, en la senda que ya iniciamos en la semana pasada. Vamos a seguir en Birmania, porque, bueno, la semana pasada, como ya pudisteis escuchar, tuvimos a Carmen Cebrián, estuvimos hablando con ella sobre los refugiados, pero pensamos que se quedaron algunas cosas en el tintero, algunas cosas importantes, algunas cosas que creemos que merece la pena que sean conocidas, ¿no? Y que las tratemos aquí en el programa. Por ello, y vamos a seguir en Birmania, vamos a conocer un poquito sobre las guerrillas, especialmente sobre la guerrilla Karen, que ha sido la guerrilla que más ha plantado cara al gobierno, ¿no? Una guerrilla étnica de la que nos hablará Óscar posteriormente. Y también vamos a conocer algunas de las tremendas atrocidades que ha estado llevando a cabo, y bueno, en gran parte también sigue llevando a cabo la Junta Militar, ¿no? Celia, por ejemplo, nos va a hablar luego esta tarde también de algo, pues, bastante triste, conocido popularmente como el Batallón de los Violadores. Y bueno, pues nada, yo soy David Gómez Rollán, como ya sabéis, y ya sin más, vamos a hacer un pequeño repaso a la actualidad de esta semana. Y nos vamos en primer lugar a China, porque, bueno, apenas quedan un par de días para que comience el 18 Congreso del Partido Comunista en Pekín. Y bueno, de allí van a salir, pues, los nuevos líderes de China durante los próximos 10 años. Ante la inminencia del Congreso, pues las autoridades chinas están extremando la seguridad, las medidas de seguridad, para tratar, pues, de evitar posibles protestas por parte del pueblo, ¿no? O posibles actos violentos. Entre otras cosas, por ejemplo, han prohibido la venta de cuchillos en los supermercados, han bloqueado las ventanillas de los taxis, cosas así también un poco curiosas, ¿no? Y claro, es que también no debemos olvidar que el Congreso llega en un momento bastante delicado para el Partido Comunista, porque está perdiendo bastante crédito, sobre todo entre la juventud, y también porque en los últimos meses, pues, ha tenido bastantes casos, ha visto envuelto en muchos casos de corrupción, en casos bastante oscuros, ¿no? Como fue el caso Posilai. Y también, pues, hace apenas una semana, ¿no? También por otro caso que salió a la luz, ¿no? Sobre una posible desviación de fondos por parte del que es ahora primer ministro, Wen Jiabao, ¿no? Una desviación de fondos para enriquecer a su familia, tratos de favor a su familia a través de diferentes empresas, ¿no? Y que habría generado una riqueza que no se sabe muy bien de dónde ha salido. Y tenemos que tener en cuenta que Wen Jiabao está considerado como una persona en China, una persona bastante limpia dentro del Partido Comunista. Además, también llega al Congreso un momento en el que las revueltas, las protestas, están creciendo, ¿no? Están creciendo porque, bueno, indican, pues, esto, un descontento que se está extendiendo por China, un descontento con las condiciones laborales, en primer lugar, pero sobre todo también con la creciente desigualdad, una desigualdad que cada vez es más grande entre los ricos y los pobres. Y bueno, pues la próxima semana hablaremos un poco cómo está desarrollándose este congreso y qué es lo que se está hablando en él, ¿no? Nos vamos a acercar ahora hasta Camboya, porque allí el gobierno camboyano, pues, ha aprobado esta semana pasada la construcción de una gran presa hidroeléctrica en el río Sesan. Este río es un afluente del río Mekong. Y se prevé que la presa, pues, tenga una capacidad de 400 megavatios, y su coste, que van a compartir Camboya, China y Vietnam, va a ascender a más de 600 millones de euros. Sin embargo, la presa, como suele ser habitual, viene cargada de polémica, pues la construcción va a suponer la reubicación de más de 50.000 personas que viven en poblaciones de lugares que van a ser anegados por el agua. Y además, los grupos ecologistas también están llamando la atención sobre el hecho de que se estima que va a disminuir bastante la cantidad de especies disponibles para la pesca, que es de lo que vive gran parte de la población local, y también amenaza seriamente la biodiversidad de este río, ¿no? De la cuenca del Seán. Esa construcción se enmarca un poco dentro de lo que es el gran proyecto hidroeléctrico que tiene como centro el río Mekong, y que, bueno, ya os hablamos en alguna ocasión sobre ello aquí en este programa, ¿no? Estos proyectos, pues, lo que pretenden es que los países emergentes aprovechen la gran fuente energética que tienen en los ríos, ¿no? En estos grandes ríos, y es una forma de abastecer, pues, la gran demanda y la gran y creciente demanda de los países emergentes del sudeste de Asia. Y ahora nos vamos a acercar hasta Pakistán para conocer, pues, también otra noticia de estas que ya hemos hablado también en otras ocasiones aquí en el programa, ¿no? Una noticia triste, ¿no? Porque Nos encontramos con otro caso, pues, de mujeres que han sido rociadas con ácido, ¿no? En esta ocasión, la víctima ha sido una niña de 14 años que ha sido atacada por sus propios padres. El suceso ha tenido lugar en la aldea de Saitpur Pela, en el norte del país, y pues se ha producido debido a que los padres sospechaban que su hija mantenía relaciones con un chico de la zona. La niña fue golpeada, sufrió quemaduras por ácido en la cabeza, en el torso. Y bueno, pues como ya os hemos comentado en otras ocasiones, estos ataques son pues lo que se llaman crímenes de honor, ¿no? Son crímenes pues, que cometen las familias generalmente porque consideran que el honor de la familia ha sido burlado. Y pues las causas suelen ser generalmente cosas como rechazar un matrimonio, como en el caso que os estamos contando, mantener una relación con otra persona sin que la familia lo haya aprobado. Por el momento, en este año 2012, se tiene un registro de que más de 80 ataques de este tipo han sucedido en todo el país, en Pakistán. Y por último, una pequeña noticia cultural de Corea del Sur, donde el gobierno ha galardonado al director de cine Kim Ki-duk y al cantante Psy con la Medalla al Mérito Cultural, que es una de las distinciones más importantes del país. En el caso del director surcoreano, pues hombre, ya conocemos a Kim Ki-duk, tiene una trayectoria bastante amplia y además este año ha tenido bastante éxito, ya que su película Pieta ha sido galardonada con el León de Oro en Venecia. Y luego, por otro lado, es curioso también el hecho de que se haya otorgado el premio al cantante Psy, ¿no? Es este rapero que está muy de moda y que se oye en todo el mundo en esta canción del Gangnam Style. Pues también lo han galardonado porque considera el gobierno que ha conseguido que el mundo entero se interese por Corea. Y bueno, en esta canción, pues ya sabéis, ¿no? Esta canción que parodia el estilo de vida de uno de los barrios de la clase alta de Seúl, ¿no? Pues eso, es una noticia también curiosa para acabar este repaso. Bueno, pues como os anunciaba al principio del programa, vamos a continuar hoy, como ya hicimos la semana pasada en Birmania. Esto que estabais oyendo es una canción que, bueno, ya os hablamos el otro día de que el hip hop birmano es uno, pues es quizá donde está un poco toda la resistencia y la rebeldía del pueblo, pues está saliendo en estas canciones de hip hop. Esto que estabais oyendo concretamente es un grupo llamado Generation Wave. Que tiene bastante éxito además en Birmania entre la juventud y que curiosamente todos sus componentes cantan con la cara tapada para no ser reconocidos. Y bueno, como os estaba diciendo, durante muchos años Birmania ha estado, pues, y sigue estando realmente, porque aunque ha habido elecciones en 2010, bueno, siguen mandando los mismos que mandaban antes, ¿no? Pero durante muchos años Birmania ha estado bajo una dictadura militar, ¿no? Y pues ha habido todo tipo de atrocidades, todo tipo de violación de los derechos humanos, como ya tuvimos ocasión de escuchar del otro día, gracias a Carmen Cebrián. Y ha habido pueblos, ¿no? Ha habido pequeñas etnias. En Birmania se estima que hay más de 130 etnias. Fijaros, en un país como Birmania, la gran diversidad étnica que hay. Pues esta gran diversidad en muchas ocasiones genera estos conflictos, ¿no? Pero ha habido pueblos que han plantado, sobre todo algunos pueblos que han plantado cara desde siempre a este régimen, a estas dictaduras militares, ¿no? Uno de estos pueblos, una de estas etnias ha sido la etnia Karen, que bueno, es de la que nos va a hablar Óscar ahora. Óscar, bienvenido. Hola. Bueno, pues sí, como dice David, voy a empezar hablando sobre la etnia Karen, que ha protagonizado, bueno, una especie de guerrilla contra el gobierno central durante más de 60 años. Este pueblo Karen es una etnia que vive principalmente en el sur y en el sureste del país y, bueno, constituyen aproximadamente el 7%, más o menos, de una población que se estima alrededor de unos 50 millones de personas. Y bueno, es uno de los pueblos étnicos más grandes del país. Por introducir un poco, por empezar con un poco de historia, en el año 1881 se constituyeron las asociaciones nacionales Karen para poder defender al pueblo. Y bueno, desde el primer momento que se creó esta asociación, pues empezó a haber cierta tensión entre este pueblo y entre el gobierno. La etnia Karen aspiraba a convertirse en un estado dentro de Birmania y bueno, todo esto quería convertirse, claro, porque otras etnias y otros pueblos lo habían conseguido ya, pero el gobierno británico no lo tomó en consideración. Aunque una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, pues prometió pensar, sopesar este caso, pero bueno, al final esto no llegó a nada, se quedó tal cual, no pasó nada. Pero bueno, al final todo lo que conocemos hoy como la guerrilla Karen, pues empezó la noche en que Birmania se independizó de los británicos en el año 48, 1948, ya que esa misma noche pues se llegó a un acuerdo en el que se aseguraba la igualdad para todos los pueblos, lo que sería, claro, ventaja para el pueblo Karen que podría lograr su objetivo. Sin embargo, las promesas nunca se llevaron a cabo. En principio, los Karen, pues, perdón, perdón, no, ya está, Un poquito vale, de agua. bueno, pues entonces, en principio, el pueblo Karen estaba liderado por la Unión Nacional Karen. Y bueno, estos trataron de vivir de forma pacífica con el resto del pueblo. Y bueno, de hecho, algunos Karen recibieron puestos importantes, tanto en el gobierno como en el ejército. Sin embargo, en el otoño de 1948, el ejército birmano comenzó a reclutar un ejército de milicias políticas. Y bueno, fuera del ejército regular. Y en enero de 1949, algunas de estas milicias irrumpieron violentamente en contra de las comunidades de Karen, de las comunidades Karen. Ya a finales de enero, el jefe militar birmano que pertenecía a la etnia Karen fue expulsado, fue enviado a prisión y reemplazado por un nacionalista birmano. Tras esto, la organización para defensa Karen, que se formó en 1947, se levantó contra el gobierno y se unió a otros sectores de la sociedad birmania, de la sociedad birmana, y llevaron a cabo diversas batallas para cambiar la situación en la que se encontraban. De esta manera, los Karen se convirtieron en el grupo más grande que luchaba contra la dictadura militar de Rangún. Y bueno, pasamos ya a los años 80, en el que la fuerza militar llegó a tener incluso 20.000 soldados luchando contra el gobierno central. pero tras un levantamiento en el 88 del pueblo birmano, conocido como el levantamiento 888, que apoyaba las insurrecciones, pues la dictadura expandió su ejército y lanzó una serie de grandísimas ofensivas contra todo el ejército de la Liberación Nacional Karen. Y bueno, por esta razón, bastantes años después, estamos hablando ahora del 2006, este ejército contaba tan solo con 4.000 hombres, es decir, de los aproximadamente 20.000 que contaba, se quedó en 4.000, y todos estos estaban luchando más o menos contra 400.000 hombres que formaban el ejército del gobierno. Entre tanto, a mitad de la década de los 90, se creó el Ejército Democrático Budista Karen, que estaba formado por disidentes del Ejército de Liberación. Y bueno, este Ejército Budista Democrático Karen se acabó uniendo a la dictadura. Por tanto, estamos hablando que un grupo también de la etnia Karen acabó por dejar los intereses de su propia etnia, pero unirse al gobierno, por lo que el ejército se vio bastante más mermado también. La información que hay del año 2010 decía que el ejército birmano seguía atacando y quemando las aldeas Karen. Sobre esto creo que nos hablará después Celia un poco. Y desplazando a miles de personas. Y bueno, algunas personalidades de la etnia, así como algunos países con cierta fuerza, pues acusaron al gobierno birmano por las prácticas realizadas. Por suerte, a principios de este año, el pasado enero, la guerrilla y el gobierno han firmado un alto el fuego con el fin de dar por terminada una de las guerras civiles más largas del mundo, 60 años ni más ni menos. Y bueno, ahora solo queda esperar a ver si el diálogo consigue al fin instaurar la paz en el país. Y bueno, esta firma de paz ha sido pues una de las medidas y de los pasos que viene dando el gobierno birmano desde, pues principalmente en estos últimos 2 años, en este último año sobre todo, pequeños gestos, ¿no?, que hace que haya pues una cierta esperanza para el cambio en el país, ¿no? El otro día Óscar nos hablaba ahora de los Karen, pero el otro día os hablábamos, por ejemplo, del caso de los Rohingyas, ¿no? Una etnia que, bueno, no solo es perseguida por el ejército, sino por los propios budistas y por la inmensa mayoría de la población birmana, ¿no? Un caso tremendo que, bueno, que os hablábamos el otro día. Y el caso es que durante todos estos años de dictadura, que, como os digo, se está comenzando a abrir muy lentamente, se han violado pues todos los derechos humanos, ¿no? Ha habido atrocidades que en gran medida siguen, porque obviamente estas cosas no cambian tan rápidamente de un día para otro. Y Celia, buenas tardes, Celia. Hola, buenas tardes. Nos va a hablar precisamente de una de esas, ¿no? De posiblemente la mayor atrocidad de las que cometía el ejército, ¿no? El batallón de los violadores. Sí, eso es. El batallón de los violadores es pues un fenómeno social de gran atrocidad, como dices, para la realidad birmana. Se trata, como se puede entender por el sintagma que lo define, ¿no? Se trata de violaciones masivas que protagoniza el ejército birmano hacia las mujeres de etnias minoritarias que no firmaron el acuerdo de paz con el gobierno. Estos actos violentos son conocidos por el gobierno y aceptados por el mismo como un método de ataque hacia otras culturas que conviven en el mismo país. Su objetivo es que abandonen el país y que migren a Tailandia, así que ven comprensible este tipo de ataque para lograr el objetivo final. Las mujeres y niñas son tratadas de la forma más vejatoria imaginable. En primer lugar, los soldados van por las casas de la zona fronteriza entre Birmania y Tailandia, donde viven muchas de estas etnias minoritarias, y secuestran a las niñas y mujeres, que son en su mayoría campesinas, ¿no? Seleccionan según sus rasgos físicos, dando prioridad a las mujeres de entre 17 y 25 años, pero también escogen en muchos casos a mujeres más mayores, de hasta 60 años, y también a niñas. A partir de los 4 años, consideran que ya pueden ser válidas para este fin. Una vez cumplida la recolección de mujeres, preparan lo que denominan el pase de modelos para el Día de la Independencia. Entonces, estas mujeres que están asustadas, que han sido separadas brutalmente de su familia y de su aldea, son forzadas a desfilar como modelos para los militares y es en el desfile donde los militares, pues, eligen a las mujeres a las que van a preferir violar después. Después de esto, pues, las violan, hacen con ellas lo que desean y cuando se cansan, las matan. Las vejaciones son de una gran crueldad. Hay testimonios de mujeres embarazadas de 7 meses, sometidas a abusos sexuales por grupos de 50 soldados, mujeres que son violadas junto a sus hijas o sus madres, padres e hijos que son obligados a presenciar cómo se viola a sus mujeres, hijas, madres o hermanas. Estas mujeres son también explotadas laboralmente, porque se convierten también en esclavas de los soldados y sufren malos tratos físicos, psíquicos, bueno, hasta el punto de que en muchas ocasiones se mueren por enfermedades o simplemente por inanición antes de ser asesinadas. A veces las mujeres pueden huir y regresar a sus casas, pero por desgracia el recibimiento no siempre es el esperado. La mayoría de ellas sufre el rechazo de sus comunidades. Muchas veces pues esperan hijos de lo que se considera el enemigo y por lo tanto no son aceptados ni los hijos ni ellas por ninguna de las etnias. La denuncia tampoco es una opción viable. Los violadores cuentan con el apoyo de la ley, sus ataques son impunes. Y para evitar la discriminación absoluta, muchas veces estas mujeres optan por guardar silencio. Se resisten a ir al hospital, incluso cuando su vida está en peligro, y piensan que esta es la única manera de poder sobrevivir en su situación. Algunas víctimas incluso ruegan al soldado que las ha violado, o a alguno de los soldados, que las ha violado, que se case con ellas, pues para encontrar así una salida a sus vidas. Y otras directamente se suicidan. Esta violencia de género tan bestial parece especialmente sorprendente en un país en el que algunas mujeres han conquistado su parcela de igualdad, ¿no? Hablábamos la semana pasada de Aung San Suu Kyi, la líder de la Liga Nacional para la Democracia y actual miembro del Parlamento de Myanmar, que es una mujer pues, que ha logrado pertenecer a la élite política como otras mujeres más, no sin esfuerzo, pero han conseguido pues, un mínimo clima de igualdad, ¿no? Entonces podríamos pensar, esto podría llevarnos a pensar que el estado de la mujer en Birmania no es tan desafortunado, ¿no? Al menos no tan desafortunado como en otros países asiáticos, aunque sea una lástima tener que planteárselo de esa forma. Sin embargo, se trata de una cuestión política y cultural. La mujer es un instrumento para manifestar el odio hacia las minorías étnicas que no han firmado acuerdos de paz con el gobierno y que reivindican la independencia de las regiones. Estas violaciones significan, por consiguiente, algo más que el abastecimiento sexual de los soldados birmanos. Suponen una demostración de poder. Las violaciones son uno de los distintos caminos mediante los cuales, bajo el respaldo de la Junta Militar, se recuerda a los miembros de las etnias minoritarias la superioridad de la etnia mayoritaria y se les mantiene oprimidos y atemorizados, atacados. La violación masiva a mujeres es el medio para castigar a los rebeldes que no apoyaron al frente militar, con la cosificación de la mujer que esto conlleva. No es la primera vez en la historia que observamos este tipo de procedimientos de agresión a un grupo social minoritario. Violar sistemáticamente a todas las mujeres de una etnia pues transmite un mensaje claro de hegemonía sobre esta. Es un método violento de atentar contra la esencia humana y cultural de una sociedad, ¿no? La lucha firme de algunas de las víctimas que tuvieron la oportunidad de huir y de contar lo sucedido ha hecho posible que este fenómeno sea conocido y denunciado en el mundo entero. Champtong fue una de ellas. A sus 23 años, Champtong consiguió reunir más de 600 testimonios de víctimas de la violencia militar birmana. A partir de este trabajo, pues, se realizó una investigación por parte de Naciones Unidas y se celebraron manifestaciones en un montón de países. Las mujeres pues, muestran resistencia a este tipo de actos, por supuesto, pero en la mayoría de los casos, por desgracia, acaban siendo sometidas y su única alternativa es finalmente huir. Sin embargo, cuando consiguen huir, pues tampoco tienen el futuro asegurado, ni muchísimo menos, ¿no? Por el contrario, en Tailandia se arriesgan a terminar pues, en alguno de los burdeles del país. Ante esta situación tan desesperanzadora, solo podemos desear que la nueva democracia en crecimiento consiga establecer los derechos humanos sobre la sociedad birmana y que se termine para siempre este clima de licencia para violar que hasta ahora facilita el propio gobierno del país. sogni, showtime, si vogo le. Mantin giani, naudia, ciao, ci dai. A dire, te na te ciani, puzzo laghe. Tiro so io, te ne ne dai. Sapu down, da che ce na le. Bema sa, prima le. I'm a dog, dog. Them are the dream, the dream. Losing the memory of this old me. Yeah, I'm a dog, dog. And some hoodie, hoodie. Deep on the vision, I have your way. Don't cry, yeah. To your way. Don't cry, yeah. To your way. But Bueno, y después de escuchar a Óscar y a Celia, lo que nos han estado contando, vamos a dar paso ahora a la sección personajes, hechos y lugares, que hoy pues también va a estar en Birmania, ¿no? Nos vamos a ir a acercar precisamente pues a uno de los grandes hechos de los últimos años en Birmania, ¿no? La que se conoce o fue llamada Revolución Azafrán. No es fácil rebelarse contra un poder tiránico que se defiende de la única manera que saben defenderse los cobardes ante alguien desarmado, con balas. No es fácil echar abajo un régimen que dura décadas y que ha condenado la riqueza étnica y cultural de un país. Sin embargo, y a pesar de que saben que habrá cobardes de esos que se defienden con balas, siempre hay gente dispuesta a rebelarse sin armas, de forma pacífica, por un futuro mejor. En agosto de 2007, un grupo de monjes a los que se unieron grupos estudiantiles salieron tímidamente a las calles de varias ciudades birmanas en protesta por la pobreza en la que estaba sumido el país y por un decreto de la Junta Militar Birmana en el que se subía un 500% el precio del combustible. Tras aquellas primeras manifestaciones de agosto, que pasaron inadvertidas en el ámbito internacional, llegaron las de septiembre, donde los monjes comenzaron a tener más fuerza y más presencia. Las calles de las principales ciudades birmanias, Rangún, Mandalay o Pakokku, se tiñeron del color azafrán. Había dado comienzo la conocida como Revolución Azafrán. Durante aquel mes de septiembre, miles de monjes se manifestaron por todo el país de forma pacífica pidiendo el fin de la Junta Militar Birmana y la llegada de la democracia. El 22 de septiembre eran entre 10.000 y 15.000 quienes gritaban y cantaban por la democracia y apoyaban a la líder de la oposición arrestada, Aung San Suu Kyi. El 23 de septiembre, a pesar de las advertencias de la Junta Militar amenazando con varios años de cárcel a todos aquellos que se manifestaran, el número ascendió a 20.000. Y el 24 de septiembre, tras unirse a los monjes, estudiantes y gente de a pie, se llegó a los 100.000 manifestantes por todas las calles de Rangún. Pero el día 25, arrinconados por el miedo, los miembros de la Junta Militar decretaron el toque de queda y trasladaron a Aung San Suu Kyi desde su arresto domiciliario al interior de una prisión. Los 3 días que continuaron fueron una represión absoluta por parte del ejército, deteniendo a manifestantes, cortando y censurando el acceso a Internet en todo el país, organizando redadas en los monasterios y atacando a todos aquellos que estaban en las calles de Rangún con gases e insecticidas. Y llegó el día 27 de septiembre. Aquel día, tras varias amenazas, la Junta Militar dio 10 minutos a los manifestantes que se apiñaban en las calles de Rangún para dispersarse. Cumplidos esos 10 minutos, los soldados abrieron fuego contra todo ser humano que se cruzara en su camino. No hay una cifra exacta sobre cuánta gente murió, pero sí hay una imagen, una triste imagen, que recorrió el mundo. La de un fotógrafo japonés llamado Kenji Nagai. Un fotógrafo tirado en el suelo mientras un militar se acerca lentamente a él y lo dispara a bocajarro. Después de aquel aciago día, las protestas fueron perdiendo fuelle y la revolución azafrán se convirtió en historia. En otra historia más de una pacífica revolución popular a la que un gobierno solo supo responder con violencia. Muchos creen que la revolución azafrán fue otra romántica revolución fallida. Sin embargo, lo cierto es que a día de hoy, la líder Aung San Suu Kyi está libre y Birmania ha comenzado una lenta apertura. Bueno, pues hasta aquí llegamos en el programa de esta tarde. Así que nada, os emplazamos ya para la próxima semana, el próximo martes, aquí a las 5:30 en Radio Universidad. Sin más, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. day by day.